jornadas, estimados Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Estamos hoy día viernes, una vez más con el programa Directo al Grano. Hoy día también estamos saludando a quienes están de onomástico. Según el calendario, tenemos que está de onomástico la Santa Irene. Las Irene, les damos un gratísimo y cordial saludo en su día y que lo celebren y que lo hayan pasado y lo pasen muy bien. Hoy día tenemos también acá a nuestro panelista, don Ricardo Parra Rubilar, pero él me dice que es Rubilar Parra. Bueno, para que también les dé su saludo correspondiente. Sí, saludamos a todos los auditores de Pedro del Río, de alrededores. Contento porque nuevamente estamos con un programa más de Directo al Grano. Hay harta información, hay harto movimiento en la arena política y social. Y bueno, como es habitual en los últimos 4 o 5 viernes, ¿verdad? También tenemos la visita de un candidato a diputado por el distrito que nos compete a nosotros. Así que le doy el pase a usted para que lo presente. Muy bien, hemos tenido el saludo. Y ahora nuestro candidato entrevistado, pero él va a decirnos quién es, qué hace, qué ha sido y cuáles son sus proyectos de vida. Adelante, señor candidato. Muchas gracias por haberme invitado. Yo soy Fernando Antinao Gelbes. Fui académico universitario, porque ahora estoy jubilado desde hace algunos años. Trabajé en varias universidades chilenas, la Universidad de Chile en Chillán, la Universidad Técnica del Estado en Concepción, sede Concepción, y la Universidad de Concepción, hasta 1973, cuando fui despedido por razones políticas, evidentemente. Todos los cargos, esos los había ganado por concurso. Antes había trabajado en la enseñanza secundaria, en el INSUCO, Instituto Superior de Comercio de Concepción, cuando era un gran colegio, ¿cierto?, que formaba mucho profesional. Eso. ¿Y hoy día? Bueno, hoy día, desde el año 2008, estoy jubilado, ¿cierto?, después de trabajar mucho tiempo en la Universidad de Concepción, porque allí fui recontratado nuevamente en el año 1991. Trabajé en el Centro Eula de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y hice desde el primero o segundo año de estar en el Eula clases en la Facultad de Educación a estudiantes de Historia y Geografía, profesores de Historia y Geografía, hasta el mismo 2008. Después pasé a la Facultad de Arquitectura porque recreamos el Departamento de Geografía, del cual yo formé parte hasta el 73, y lo retomamos y jubilé cuando ya el primer egresado como geógrafo salió de nuestra facultad. ¿Y hoy día es candidato? Sí, fue una candidatura no buscada, ya, porque mi partido, el Partido Comunista, al cual he pertenecido toda mi vida, desde los 15 años, primero en la Juventud Comunista, y una vez que egresé de la universidad en el Partido Comunista, porque yo estudié aquí en la Universidad de Concepción entre el año 51 y el 64, me pidió hace un mes o un poco más, ¿cierto?, 3 días antes que se cerrara la inscripción de candidato, sí podía postularme porque surgía una posibilidad que el Partido Comunista llevara un segundo candidato a diputado por el Distrito 20, además de nuestra compañera Victoria Farina, que ya estaba nominada por el Comité Central del Partido. Así que asumí esa responsabilidad porque mi partido estimaba que era sumamente importante acumular votos para elegir un diputado comunista por la provincia de Concepción. Bien, hemos tenido el saludo de nuestro panelista, don Ricardo Rubilar Parra, y el señor candidato, nuestro compañero, así vamos a hablarlo, camarada significa hermano, ¿cierto? Candidato don Eduardo Antinao. Don Fernando Antinao. ¿Y con quién vamos a conversar? Pero antes, un espacio musical. Thank you. la quiere, suspira la veneciana. La luz de la tarde muere sobre el alféizar de su ventana, de su ventana llena de flores que aroman las dulces notas del canto de sus amores. La ingrata fortuna llevóse a su amante fiel, y al claro de luna suspira pensando en él. Le quiero, sin él no podré tener valor. Le quiero y en el mundo entero no habrá quien me robe las felices horas de su ardiente amor. Viene la góndola veneciana que en el canal se detiene bajo el alféizar de tu ventana llena de flores que aroman la voz risueña del canto de tus amores. La ingrata quiso apartar de aquí, y al claro de luna de nuevo me acerco a ti. Te quiero, la ausencia me ha dado más valor. Te quiero y en el mundo entero no habrá quien me robe las felices horas de tu ardiente amor. De tu ardiente amor. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano con nuestro invitado de hoy, el candidato a diputado por el Distrito 20, el señor Antinao. Se le olvidó el nombre, ¿eh? Lo confundo con don Fernando Antinao. Ya. Recordar a los auditores, ¿cierto?, que el Distrito 20 está conformado por toda la provincia de Concepción, excepto la comuna de Lota, ¿ya? Así que es una invitación para que los vecinos, las vecinas, ¿cierto?, que tienen familiares, gente, pariente, qué sé yo, en otras comunas, para que le informen. Porque el 2015 hubo una reforma al sistema electoral que implicó también el cambio a los distritos. Por lo tanto, lo que hasta la elección anterior fue el distrito 44, hoy día está dentro del distrito 20, ¿ya? Que comprende 11 comunas de la provincia de Concepción, excepto Lota. Y estamos acá con nuestro invitado, ¿verdad? Una vez más, un nuevo candidato por este distrito, candidato a diputado, Fernando Antinao Gelves, militante del Partido Comunista. Y nos gustaría saber un poco de la vida política de don Fernando, porque el Partido Comunista tradicionalmente se ha caracterizado en esta zona, ¿cierto?, por tener importantes y connotados militantes, digamos, que en tiempos bastante importantes de nuestra historia reciente contribuyeron a la comuna. Así que nos gustaría saber un poco, para que la audiencia sepa, digamos, quién es Fernando Antinao desde el punto de vista en lo político, digamos. Sí, antes sí voy a hacer una breve comentario sobre lo que usted decía sobre qué es lo que es actualmente el Distrito 20. Perfecto. Porque alguien que le mandé a confeccionar una tarjeta de presentación como candidato y le puse lo mismo que usted decía, toda la provincia de Concepción menos Lota, me decía, no, tiene que colocar todas las comunas, porque hay gente que no sabe cuáles son las comunas de la provincia de Concepción ahora. Y un segundo antecedente. Hace pocos días atrás, poco más de una semana, celebramos en mi casa un cumpleaños mío, ¿ya? Y ahí llegó una vieja amiga nuestra, la esposa de un profesor mío de la Universidad de Concepción, al cual yo respeto y quiero mucho, y ella me dijo: qué lástima, Fernando, que no pueda votar por ti. Yo pensé que ella fue durante mucho tiempo una disciplinada militante del Partido Socialista y pensé que iba a votar por un candidato socialista y por eso no podía votar por mí. Pero me dice: no, porque yo soy de Concepción y tú estás en otro distrito. Entonces es muy importante clarificarle a la gente cuáles son las dimensiones reales del distrito 20. Bueno, yendo directamente a su pregunta. Yo soy ya un adulto mayor. Ya, y soy uno quizás de los militantes más antiguos del Partido Comunista en la provincia de Concepción, porque yo comencé a militar en la Juventud Comunista cuando tenía 15 años y estudiaba en el Liceo de Hombres de Parral, y hace poco celebramos los 77 años, ¿ya? Por lo tanto, cuando llegué a la Universidad de Concepción, seguí militando en la Jota hasta que egresé de la universidad, y en 1964 comencé a militar en el Comité Comunal de Penco, del Partido Comunista, donde asumí responsabilidades de él también en la dirección comunal. Al momento del golpe de Estado, y yo seguí militando en Penco, aunque trabajaba en la universidad, siempre milité en Penco, en una célula que se llamaba en esa época de barrio, ¿ya? Cerca de donde yo vivía. Y el año 73 yo era el encargado electoral de Penco, y ese cargo era muy importante porque en Penco teníamos dos regidores y teníamos alcalde el año 73, el Partido Comunista, ¿ya? Como tenía alcalde en Lota, en Coronel, hasta en Santa Juana en esa época, ¿ya? Era uno de los partidos más importantes de la región, digamos, y de la provincia de Concepción, indiscutiblemente. Después, cierto, como ya contaba, que tuve que salir de Chile porque me expulsaron de la Universidad de Concepción, y anduve trabajando, estuve estudiando en Europa y después me fui a trabajar a África, y cuando volví en 1986 volví a Penco, pero ya mi militancia la hice en Concepción y ocupé importantes cargos a nivel del partido. Fui secretario comunal de Concepción, fui miembro de varias direcciones comunales, fui miembro de varias direcciones regionales y fui también encargado, o sea, secretario regional del Partido Comunista en Concepción. Eso, que es como la figura del presidente del partido. Exactamente. Eso fue a comienzos de los años 90. Después, cuando ya me reintegraron a la Universidad de Concepción, apagué un poco mi participación política pública y me dediqué fundamentalmente a ejercer mi misión de formar educadores en la Universidad de Concepción. Y seguí militando, ¿cierto?, pero solo a nivel de célula, en la célula Alejandro Lipschutz de la Universidad de Concepción, que es una célula que jamás dejó de funcionar en toda la época de la dictadura, y eso son pocas células las que pueden decirlo. Ahí conocí brillantes compañeros, muchos de ellos ya jubilados, algunos incluso fallecidos, y fue una ahí milito hasta ahora. Perfecto. Y bueno, usted menciona, cierto, que se dedicó buena parte de los años 90 hasta que jubiló, ¿verdad?, a educar. ¿Ya? Pero esa educación no solamente estaba dirigida a los estudiantes propiamente tal, usted también cumplió algún rol de educación desde el punto de vista sindical a trabajadores de la Universidad de Concepción. A lo mejor relatar un poquito de aquello. Sí. Bueno, cuando yo llegué a Chile tuve una suerte muy grande porque traía plata en moneda extranjera para aguantarme con mis hijos un año. Y afortunadamente cuando había cumplido un mes de estar en Concepción, unos amigos me consiguieron un trabajo en una ONG que se llamaba Servicios de Estudios Regionales, que estaba financiado por aportes de ONG extranjeras y que hacía efectivamente formación sindical a sindicalistas jóvenes, porque los sindicalistas antiguos, los que habían sido dirigentes sindicales en la época de la Unidad Popular y antes, durante muchas décadas, todos ellos, reconocidamente de izquierda muchos, habían sido despedidos de sus trabajos, algunos habían sido exiliados, algunos habían sido encarcelados y algunos habían sido incluso asesinados. Por lo tanto, había que formar toda una nueva camada de dirigentes jóvenes. Y en eso trabajé más o menos 5 años, haciendo clases sobre historia del movimiento sindical chileno. que es una historia muy rica y en la cual yo, como profesor de historia, tenía bastante conocimiento y me preparé para hacer eso de la mejor manera posible. Sí, bueno, estamos con nuestro invitado, candidato Fernando Antinao, del Partido Comunista, por el Distrito 20. Una bastante contundente y larga trayectoria en el ámbito político y también académico. Creo que es importante destacar. No sé si usted quiere referirse al tema. Claro que sí, por supuesto. Él fue un educador, pero desgraciadamente, a ver, vamos a una pregunta. Usted estudió, fue profesor, usted participó con el ramo de educación cívica. ¿Qué nos puede contar recordando lo que fue el ramo de educación cívica, que hoy día prácticamente ya no existe? Yo fui durante 10 años profesor, como le decía, en la enseñanza media. Y allí nosotros practicábamos mucho, ¿cierto?, la educación cívica de nuestros alumnos. Ellos eran jovencitos, ¿cierto? Llegaban terminando su ciclo básico o primario a estudiar en esta escuela, ¿cierto?, de nivel medio. Y entonces, en los últimos años, nosotros los formábamos como ciudadanos, fundamentalmente los profesores que hacíamos, ¿cierto?, historia, geografía, económica. Y había otro ramo incluso que era problemas de la sociedad y de la cultura. Yo recuerdo que en mis alumnos yo los motivaba bastante, me encontraba con algunos de ellos después, recuerdan todavía esos tiempos, y lograba que leyeran mucho, lograba que leyeran el diario todos los días, ojalá. Incluso logré que algunos de ellos compraran el diario. En esa época el Sur de Concepción lanzaba por lo menos 100.000 ejemplares. Creo que ahora lanza 5.000, ¿ya? Porque los hábitos de lectura de los chilenos han bajado enormemente. Entonces, en las clases de formación cívica, nosotros enseñábamos a los niños todo lo que tenían que saber para ser los ciudadanos mejor formados posible. Chile, en general, en América Latina, junto con Uruguay, eran países símbolos de democracias que se mantenían muy fuertes, porque en muchos otros países había ya dictaduras militares en los años 50, 60, 70, ¿ya? Entonces yo trabajé ahí entre el año 61, 62 y el año 72. Entonces, recuerdo siempre, ¿cierto?, con la gente que me pregunta estas cosas, que los estudiantes nuestros al comienzo esperaban llegar a los 21 años y al día siguiente de cumplirlos iban a inscribir inmediatamente en los registros electorales. Después la lucha de los partidos de izquierda fundamentalmente logró que la edad se rebajara a 18. Yo cuando era joven tuve que esperar hasta los 21 años. Y lo mismo hacían cuando se rebajó a 18, con mayor razón, porque la juventud estaba muy motivada. Era la época, ¿cierto?, en que queríamos transformar Chile. Y cambiar el mundo. Nosotros nos creíamos que podíamos cambiar el mundo, sea con un pensamiento marxista como el que teníamos nosotros, o una motivación social cristiana como tenía la Democracia Cristiana, que ya comenzaba a ser un partido muy fuerte en Chile y tenía mucha influencia en la juventud, ¿cierto? Entonces, pero cualquiera que fuera el partido que tuviera pretensiones de asumir el control del país desde un punto de vista político electoral, la formación cívica era fundamental para entusiasmar a esos jóvenes, que si ellos participaban ellos podían hacer muchas cosas. No se pensaba en eso de la abstención de 50% que existe ahora. La abstención allá era de 2-3%, no era más que eso en la época eleccionaria. Les enseñábamos qué hacía cada poder del Estado, ¿cierto?, que cómo se hacía una constitución, cómo se reformaba. Ellos sabían incluso calcular las cifras repartidoras, cosas que ahora son contados con los dedos de la mano los que saben hacer. Lo sabían nuestros estudiantes antes, a los 12 o 13 años ya aprendían esas cosas. Entonces yo estimo que haber dejado de practicar y de ejercer, de tener el ramo de educación cívica, fue muy perjudicial para los ciudadanos chilenos, para la democracia chilena. Con lo que usted recuerda, yo también lo recuerdo, el ramo de educación cívica formaba muy bien al estudiante, el respeto hacia el mayor, lo que era la historia, hasta la mitología, por lo menos donde yo estudié en la escuela número 10, yo aprendí hasta de los mitos griegos, en el ramo de educación cívica, era una formación muy amplia. Hoy día los estudiantes, hasta universitarios, con suerte le conocen el nombre al alcalde. No saben ni quiénes son nuestras autoridades, el presidente de la República. Porque le preguntamos, ¿quién es su concejal? Acá no tienen idea. ¿Quiénes son los diputados de su región? No tienen idea. ¿Quiénes son ministros? Tampoco. Entonces, yo creo que fue una pérdida muy grande la eliminación de ese ramo. Usted, como diputado, ¿va a hacer los mayores esfuerzos por incluir definitivamente este ramo en la educación? Bueno, yo tengo que decir de que desde hace algunos años, ¿cierto? Desde esta verdadera sublevación de los estudiantes secundarios hace un tiempo atrás, y después, ¿cierto?, los grandes movimientos sociales de la Universidad Chilena, ¿cierto?, que culminaron con estas reformas que se han hecho de la educación, que son muy profundas, yo creo que ahí comenzó el cambio, ¿ya? Y yo sé que las autoridades educacionales en los últimos años están haciendo esfuerzos, ya han introducido algunas cosas para volver, ¿cierto?, a tener una formación cívica adecuada, ciudadana se le llama ahora, creo, para que nuestros jóvenes se involucren más en los destinos de su país, porque este es el país donde ellos van a vivir toda su vida y requieren tener un país mejor que el que tenemos. Así que yo creo que en ese sentido vamos mejorando, sí, bastante lo que se ha hecho. Lo grave se produjo fundamentalmente en dictadura, pero desgraciadamente en algunos... en los 90. Sí. Claro, claro. Pero hoy día... Mire, yo fui candidato, en 1989 fui candidato a diputado. Y era interesante las conversaciones que teníamos con los jóvenes, porque estaban bastante también motivados, porque se estaba recuperando la democracia y era la primera vez que íbamos a elegir diputados de nuevo, y senadores, y presidente de la República. Pero ellos no tenían ni idea de lo que hacía o lo que tenía que hacer un parlamentario. Claro. Y pensaban que poco menos que uno era un regidor de la época antigua, un concejal actual, digamos, ¿ya? Que tenía que estar preocupado del problema de la comuna donde uno vivía, ¿no? Y yo le decía, no, si nosotros vamos a ser diputados de todo Chile. Y aunque seamos elegidos por el distrito 43, por ese tiempo estaba el distrito 43 de Talcahuano, donde entre paréntesis sacamos con mi compañero de lista una muy buena votación. Si hubiera sido un sistema proporcional como el que hay ahora, nosotros habríamos sido elegidos, uno de los dos habría sido elegido, pero como se elegían solo dos, fue imposible ser elegido. Entonces, yo les decía, durante la dictadura no solamente se terminaron capítulos enteros de la historia de Chile y la historia universal, sino que también se deformó o no se formó a los ciudadanos, porque a la dictadura no le interesaba formar ciudadanos, porque a la medida que los formara ellos iban a terminar rápidamente el ejercicio del poder. Exacto. Y lo que se potenció ahí fue la autoeducación de alguna manera, que surgió desde los sectores populares y también de los universitarios, pero hoy día, y yo creo que es importante mencionarlo, porque el gobierno, ¿cierto?, ya se aprobó en el Parlamento la incorporación de la asignatura de formación ciudadana, y que de alguna manera va a llegar a suplir, en cierta forma, las falencias que ha tenido el sistema educativo en ese ámbito, a propósito de la eliminación de educación cívica. Porque actualmente lo que se ve en formación ciudadana o educación cívica es una unidad o dos unidades en cuarto medio, ¿ya? Y algunos objetivos que son transversales durante... Pero es poco, evidentemente que es poco, porque efectivamente si hay un alejamiento hoy día de los jóvenes con respecto al debate o a las cosas importantes de política en el ámbito social o económico, es debido efectivamente a que no ha habido una formación. Y no es culpa de los jóvenes en sí mismos, es culpa efectivamente de quienes impusieron que este sistema operara de esta forma. Bueno. Porque evidentemente que en la medida que hay mayor participación, y los números, si no me equivoco, lo dicen, en la medida que hay mayor participación en el ámbito electoral, los sectores de derecha son desplazados. No sé si me equivoco, me parece que es así. Por lo tanto, en la medida que la participación electoral sea baja, los sectores de derecha, se fortalecen. Entonces, es importante mencionarlo también. Y en función de lo mismo, y lo dejo abierto para que vayamos a un tema musical. Sí, correcto. Para que quede planteada la temática. Hoy día el escenario político es bastante complejo desde ese punto de vista, porque hay una disociación, ¿cierto?, entre la ciudadanía y los partidos políticos, o los políticos, ¿cierto? No hay un vínculo de cercanía con la gente. Nos hemos enterado de una diversidad de casos de corrupción, ¿verdad? La forma en que se enfrentan los partidos ya no es a partir de la confrontación de ideas, sino a partir de las confrontaciones personales, etcétera. Entonces, ¿cómo usted ve ese escenario hoy día que se... a propósito que se está enfrentando a una elección electoral, y en el caso hipotético que sea diputado. La respuesta la vamos a tener después de un espacio musical. Mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompiste por ser insoluta, y esa pena mi vida la embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Con mucho tiempo y mira por dónde va, que las heridas que siento muy pronto las pagará. Despacito te entraste en mi alma, como entra en la carne una daga. Me sangraste mi vida y mi calma, pero amor con amor se paga. Amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestro invitado de hoy, don Fernando Antinao Geldres, candidato a diputado representando al Partido Comunista y candidato por el distrito número 20. Recordemos las comunas antes que responda don Fernando. Concepción, Chiguayante, Hualqui, Santa Juana, Florida, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Penco, Tomé y Coronel. Ese es el distrito 20. Ese es el distrito número 20. Bueno, la consulta que se había hecho anterior al espacio musical. Exactamente. ¿Cierto? ¿Cómo enfrenta, habíamos planteado, cierto? ¿Cómo enfrenta usted hoy día el escenario político? ¿Cierto? En donde... Yo estaba comentando sobre eso mientras conversábamos aquí. El escenario es sumamente complejo, ¿ya? Como yo les decía, una alta abstención como la que se observó en la elección anterior, donde solo votó en primera vuelta el 50% de la gente y en segunda vuelta solo el 41% de los electores, solo favorece a la derecha, porque la derecha es muy bien organizada, porque defienden intereses muy importantes y prácticamente las comunas ricas van todos a votar, ¿ya? Y en este país donde todo, donde la gente se divide por barrio y por comunas, ¿cierto? En Santiago conocemos 3 o 4 comunas altamente, donde vive gente altamente acomodada, y ahí la abstención es mínima, ¿ya? En cambio, en comunas pobres, incluso, ¿cierto?, con muchos problemas económicos y sociales todavía fuertes, la abstención es mucho mayor, como lo observamos en la provincia de Concepción. En la provincia de Concepción, antiguamente, cuando había un proletariado muy fuerte, en las minas de carbón, en la industria siderúrgica, que llegó a tener 12.000 trabajadores en Huachipato y muchas empresas ferrocarriles del Estado. Ferrocarriles del Estado, que tenían 30.000 trabajadores en todo el país. Empresas de transporte colectivo del Estado. Exactamente, y muchas otras empresas, las textiles de Tomé, ¿cierto?, o de Chiguayante, una gran cantidad de empresas del cuero calzado, que empresas textiles de otros lados. Es decir, en esta época los trabajadores, ¿cierto?, luchaban por mejorar sustancialmente sus condiciones de vida y había una gran participación. Alguien leía yo con bastante preocupación una revista que yo leo todas las semanas, donde se hacía alusión a que los trabajadores de ahora ya no actúan en el sindicato, visitan más, ¿cierto?, los malls, ¿ya? Las catedrales modernas de que hablaba alguien, ¿cierto?, donde hay miles de personas todos los fines de semana y casi todos los días. Entonces, nuestro trabajador se ha transformado en un consumidor más. Y está poco preocupado, ¿cierto?, de sus derechos y han hecho cosas terribles con ellos durante la dictadura y recién ahora comienza a vislumbrarse un código laboral un poquito más favorable, porque el que todavía predomina es el mismo que impuso la dictadura Piñera. Con una pequeña, y el hermano del señor Piñera, candidato ahora, y solo en la última reforma se le hicieron algunas pequeñas modificaciones para darle mayor fuerza al sindicato, pero nuestra clase trabajadora está muy distante de lo que fue con su poder, con su fuerza en décadas anteriores. A mí me gustaría mucho, ¿cierto?, trabajar con la juventud para tratar de sacarlos de este inmovilismo actual. Esta política del todo o nada, que también perjudica mucho, porque en la lucha esta es una táctica absolutamente, yo diría, que no lleva a ninguna parte, porque grandes transformaciones hay que luchar décadas para poder obtenerlas, como yo les decía antes, para terminar, por ejemplo, con el latifundio, tuvimos que luchar casi 200 años, ¿cierto? Y solo las leyes de reforma agraria terminaron con los siervos del campo chileno, que no se atrevían a mirar a la cara a los patrones. Y con los sombreritos en la mano. Miraban al suelo, igual como los habitantes de los países africanos, porque yo estuve en África 10 años, no se atrevían a mirar a los colonos. Miraban siempre el suelo cuando conversaban con ellos. Nuestro inquilino era algo parecido, era un verdadero siervo. Y eso solo lo terminamos en el gobierno de Fray Montalva y Salvador Allende. ¿Ya? Y en esa época la juventud estaba muy motivada por cambiar el mundo, y me gustaría que volviera a pensar en cosas parecidas, no cambiar el mundo, pero cambiar radicalmente las condiciones en que viven los sectores pobres y medios de Chile, porque la riqueza se concentra solo en el 1% de la población que tiene niveles de vida que tienen los ricos en los países europeos. Pero, sí, pero volviendo... Sí. La profundidad que plantea los temas el candidato son bastante importantes. Y volviendo nuevamente a lo complejo que es el escenario de enfrentarse a ser candidato hoy día en un contexto, ¿verdad?, en donde el desprestigio hacia los partidos es profundo, en donde la mirada que la ciudadanía tiene de los y las políticos es muy complejo, ¿cierto?, muy adverso. Como Fernando Antinao, ¿verdad?, un militante de una vasta trayectoria en el Partido Comunista, en el mundo académico, etcétera, enfrenta ese escenario, porque hoy día hay que volcarse a conversar con la gente y a reencantar, pero reencantar en ese contexto, qué complejo es. La verdad que yo recordaba hace días atrás cuando una colega profesora como yo me había comprado recién un libro y lo comentaba cómo ven escritores o periodistas ahora a los políticos chilenos. Yo recordaba los libros famosos de Lira Massi, ¿cierto? A fines de los años 60, comienzos de los 70, que escribió dos libros magníficos, uno sobre los diputados y la Cámara de Diputados y otro sobre los senadores, ¿ya? Y él ahí mostraba una visión del Parlamento chileno absolutamente distinta al que observamos hoy día, ¿ya? Él, un periodista brillante, ¿cierto?, de radio y de televisión y también de prensa escrita, que murió en el exilio en Francia, me parece, ¿cierto?, cuando todavía era joven, Porque si estuviera quedado en Chile habría sido asesinado por los dictadores, porque era profundamente antidictatorial. Dina Masi hacía alusión y hacía claramente las diferencias que había entre los políticos de los años 60-70 y a los diputados y senadores de mi partido los trataba con mucha benevolencia porque los consideraba diferentes al resto de los diputados, ¿ya? Y él resaltaba la figura de grandes diputados y senadores que tuvimos nosotros. No hay que olvidar que nosotros teníamos 21 o 22 diputados, sacábamos 25. 25 en el mejor momento. Sacábamos el 18 o 19 y en el senador sacábamos el 20% de la votación. O sea, uno de cada cinco chilenos votaba por comunista. Y eso era porque el Partido Comunista tenía mucho prestigio. Teníamos 9 senadores. O sea, uno por cada circunscripción senatorial de esa época. Y yo le decía, había mucho respeto por los diputados comunistas porque jamás se aprovecharon de su cargo para lucrar. Ellos recibían un salario que era equivalente al de un obrero calificado, que porque tampoco ¿cómo se llaman estas cosas? Las dietas se llamaban en esa época de los parlamentarios, tampoco eran tan exageradamente altas como son ahora. Resulta que ahora los periodistas que escriben colocan a todos los parlamentarios en el mismo saco y consideran que los comunistas son tan corruptos, ellos creen, ¿cierto?, que somos tan corruptos como los de la derecha, que han sido encontrados culpables de cohecho, de sobornos, de una serie de cosas que se han demostrado en los últimos años. Es bastante insano el ambiente que se vive hoy día y es muy difícil sortear este estigma que hay sobre la política chilena porque hay evidentes señales de corrupción en muchos aspectos. Yo soy, por ejemplo, soy absolutamente contrario de que un diputado o un senador gane 6 u 8 millones de pesos mensuales cuando el salario mínimo es miserable. Miserable, digamos, a escala chilena, comparando con este sueldo de 8 millones. Por eso yo he planteado en algún momento, ¿cierto?, que si tenemos que sanear también, hemos hecho cosas importantes en el gobierno de la presidenta Bachelet sobre cómo combatir la corrupción en la política. Yo vengo saliendo de una reunión con gente de Cervel, alto funcionario muy bien calificado, que nos explicaban a los diputados, a los candidatos a diputados y a los encargados de llevar, ¿cierto?, la parte financiera de las campañas, toda la legislación nueva que hay, que es sumamente estricta, para evitar precisamente la corrupción que hacía de la suya hasta hace 2 o 3 años atrás, digamos. Entonces, no, en el nuevo escenario en que hay mayor control de la ciudadanía, ¿cierto?, y del Estado sobre la corrupción, a mí me gustaría que comenzáramos el proceso de la recuperación. Y para eso necesitamos el aporte de toda la gente, incluyendo la prensa, porque la prensa también ha jugado a veces un rol bastante descalificador. Siempre lo ha jugado. Justamente en eso que dice el candidato acá a diputado. Hay un proyecto de ley en el Parlamento que fue lanzado por las diputadas del Partido Comunista y los diputados del Partido Comunista que no le han dado curso en el Parlamento de rebajar al 50% la dieta de los parlamentarios, porque aparte de los 6 millones que ganan, ese es el sueldo base. Ellos reciben otros, digamos, agregados que elevan mucho más, digamos, su sueldo, su dieta. Pero usted, como diputado, ¿va a tratar de que nuevamente este proyecto sea tratado en la Cámara para lograr esta rebaja en esas, digamos, dietas tan altas que usted mismo lo manifiesta? Y yo creo, yo conozco el proyecto presentado por la bancada comunista de los 6 diputados que tenemos actualmente en el Parlamento. Efectivamente, ellos lo han planteado, y no solamente ellos lo han planteado varios otros parlamentarios, ¿cierto?, de centro izquierda, ¿ya? Porque consideran que es excesiva la cantidad de dinero que reciben, porque como usted muy bien decía, además cuentan con una serie de otros medios como para financiar estudios y cosas que en el pasado, ¿cierto?, lo realizaban generalmente ellos mismos, ¿ya? Yo creo que esa ley, yo creo que puede ser aprobada en el propio Parlamento, de una rebaja quizás no tan sustancial como la que planteamos nosotros los comunistas, pero que tiene que haber rebaja o por lo menos congelamiento de remuneraciones de los parlamentarios durante los próximos 5 o 10 años, digamos, ¿ya? Porque no es posible que una diputada que era antes era trabajaba en la televisión, una dama que no recuerdo el nombre bien en este momento, que es diputada por allá por la quinta región, había solicitado 7 millones, algo así, de pesos por pasaje, por gasto de pasaje. ¿No es posible eso? Además, no olvide usted que hay diputadas que han sido juzgadas en los tribunales, que han sido condenadas, ¿cierto? Porque y también ha habido ministros del señor Piñera que cayeron en este vicio, y subsecretarios del señor Piñera, que además de recibir sueldos del Estado chileno, recibían sueldos de empresarios para que aprobaran leyes o promovieran leyes cuando eran ministros, para que los beneficiaran a ellos, como la modificación del Código de Aguas, como una serie de otras. La ley de pesca. O sea, hay cuello, hay soborno, hay un senador de la UDI que está desaforado, ¿cierto? Porque recibían dinero permanentemente de empresas pesqueras para que las leyes fueran aprobadas como ellos querían. Eso en Chile en el pasado no sucedía. No sucedía a ese extremo. Entonces yo considero, además de rebajar el sueldo a los parlamentarios, los diputados comunistas, especialmente las dos diputadas jóvenes, me parece que de ellas fue la iniciativa de reducir la jornada laboral, ¿cierto?, a 40 horas semanales, que nos parece absolutamente justo, porque los europeos ya trabajan mucho menos que eso, desde hace ya 10 o 20 años algunos. Y con sueldos que le permite vivir adecuada y decentemente. Y son mucho más productivos que nosotros. Correcto. Porque nosotros seguimos produciendo harina de pescado, chip, celulosa y cobre en bruto. Y lo otro, de rebajar, digamos, los días de trabajo. Ahora el señor Piñera estaba él asumiendo también de que como iniciativa propia, pero eliminando los feriados. En circunstancias que hace unos meses atrás se declaró contrario a esta, digamos, rebaja de horas de trabajo, que fue la diputada Camila Vallejo, una de las iniciadoras de este proyecto. Pero dejemos este tema para después de un espacio musical. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Atravesé la montaña para venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. Otro quiera cortarla, yo la devisé primero y juro que de robarla, aunque tenga jardinero, yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa. La Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios 107 FM 107.3 con nuestro invitado de hoy, don Fernando Antinao Geldres, candidato a diputado por el Distrito 20 del Partido Comunista. Hay una pregunta anterior. Sí. Geldres. Geldres. Don Ricardo, ¿qué le pasa? Recordar también a los auditores que hoy día comienza la campaña, o más bien dicho, la propaganda gráfica en las calles. Así que si se han encontrado en algún punto de la ciudad con propaganda dispuesta, es porque hoy día, en términos legales, ¿cierto?, se inicia ese tipo de propaganda. Y también, pienso yo, es importante considerarlo también, que si los ciudadanos ven dispuesta a propaganda en lugares que no corresponda, que lo denuncien. Porque claramente la nueva disposición legal en torno a la propaganda electoral lo que busca es tratar de equiparar un poco, ¿cierto?, la competencia entre las candidaturas. Por lo tanto, si alguien quiere sacar provecho al respecto, es importante, en nuestra opinión, denunciarlo. Y siguiendo, digamos, con la conversación con el candidato diputado por el Partido Comunista, Fernando Antinao, ya hemos recorrido parte de su historia, ciertas opiniones referentes al actual escenario o a la mirada que hoy día tienen los ciudadanos con respecto a los partidos, a los políticos, ¿verdad? Y algunas iniciativas que han ido surgiendo en el Parlamento, la bancada comunista, etcétera. Nos interesa saber, y a los ciudadanos, por supuesto, a los vecinos de acá de Pedro del Río y de alrededores, ¿cuáles son las propuestas en específico, cierto, o las propuestas gruesas que su candidatura propone a la ciudadanía y por las que de algún modo se va a jugar en caso de ser electo para el próximo parlamento de nuestro país? Bueno, en primer lugar, sobre el primer tema, efectivamente, yo, como le decía, estuve en la reunión de Tervel donde se daban todo tipo de normas nuevas que hay, que ya se experimentaron en la elección de concejales, pero que ahora se profundizan algunas cosas sobre esto de equiparar la cancha para que todos participen más o menos con las mismas posibilidades, independientemente de que cuenten o no con muchos millones como pasaba antes, ¿cierto?, para las elecciones. Yo quería decir que mañana también comienza hoy día la franja electoral, ¿ya? Y hablo de mañana porque me acaban de avisar de Santiago que mañana a las 8:40, me parece, de correcto, la tarde, 8:40. Comienza a aparecer la propaganda para los candidatos a diputados y voy a aparecer fugazmente porque no hay mucho el tiempo disponible en una pequeña spot de publicidad política que filmamos en Santiago hace algunas semanas atrás. Entonces les recomiendo ver la franja para conocer lo que piensa, así, en un aspecto muy, muy particular, este candidato a diputado comunista. En relación con mis propuestas, ¿cierto? Nosotros las hemos hecho públicas varias veces, hemos distribuido propaganda en este mes que está terminando, ¿cierto? Por varias comunas de la provincia de Concepción, donde lo explico. En primer lugar, yo soy partidario de extender la gratuidad de la educación superior a todos los estudiantes, ¿cierto?, en un plazo razonable, ojalá al término del próximo gobierno. Del 60% que van a quedar cubiertos con gratuidad, que son más de 200 o cerca de 250.000 estudiantes, quiero que llegue a todos los estudiantes. Para que desde el jardín infantil o la casa cuna, los estudiantes chilenos puedan llegar hasta la universidad sin que sus padres paguen un peso por eso, ¿cierto? Y eso es otra gran reforma de la presidenta Bachelet que yo voy a defender en el Congreso con toda mi fuerza si soy elegido, porque creo que se han hecho transformaciones muy importantes y el candidato de la derecha ha dicho por todas partes que él va a eliminar una serie de esas reformas. En segundo lugar, yo tengo una especial preocupación por los adultos mayores, porque soy un adulto mayor bastante activo, ¿cierto? Con mi mujer participamos en un club de adultos mayores que practica tango en Penco de hace más o menos 10 años y nos sirve mucho para nuestra salud, ¿cierto? Tenemos varios socios que tienen más de 80 años, hay uno que tiene 85 años, pero que siguen bailando como si tuvieran 20 o 30. ¿Ya? Entonces los adultos mayores, ¿en qué sentido me preocupa mucho? Quiero que mejorar, ¿cierto?, el acceso y la atención de salud para todos los chilenos y especialmente para los adultos mayores. creo que tenemos déficit fuerte en este sentido, ¿cierto? Tenemos listas de espera interminables, tenemos personas que fallecen esperando una atención médica especializada. Por eso proponemos, ¿cierto?, ingresar al sistema público de salud cada año por lo menos 2.000 médicos nuevos, ¿ya? De los cuales 1.000 deben ser especialistas y 1.000 deben ser médicos, ¿cierto?, para atender la atención primaria. Ahora, si los médicos chilenos no son suficientes para satisfacer esta demanda, tenemos que contratar médicos extranjeros. He leído ayer con mucha atención y con mucha alegría que en el nuevo hospital de Antofagasta, que va a quedar terminado ahora, en estos meses, ya se están contratando médicos extranjeros y habrá 300 médicos, de los cuales muchos van a ser extranjeros. Así que yo le pediría al colegio médico, ¿cierto?, y a otras instituciones que se oponen a que lleguen médicos extranjeros a trabajar a Chile, que vengan si son necesarios para mejorar la atención de salud de nuestra gente. Eso por la parte de la salud. Después quiero que haya una profunda reforma previsional, ¿cierto?, que permita elevar las pensiones de nuestros adultos mayores, que ahora ganan algunas pensiones miserables, ¿ya? Y creo que eso se consigue haciendo un aporte cada vez mayor de la parte patronal y del Estado chileno, que ya no sea asistencial, sino que sea parte, ¿cierto?, de las pensiones. Ninguna pensión debería ser inferior al salario mínimo en Chile, ¿ya? Y sabemos que hay pensiones que no alcanzan, ni sobre todo las que entregan la AFP, que no alcanzan ni siquiera a la mitad del salario mínimo. Y eso me parece impresentable para un país que tiene un ingreso per cápita más alto de América Latina, con 25 mil dólares. ¿Ya? Después, tengo también una gran preocupación, porque el modelo económico chileno actual no nos va a permitir nunca ser un país desarrollado. Tenemos que cambiar de raíz ese modelo y tenemos que invertir mucho en ciencia y tecnología. En esta ciudad, donde existe una gran universidad como es la Universidad de Concepción y varias otras universidades privadas, algunas de bastante buena calidad, existe una masa crítica, existe un cuerpo de académicos que necesitan más recursos para hacer más investigación en ciencia y en tecnología. Entonces planteo que el esfuerzo debe ser bastante fuerte, comenzando por el 2% del producto, pero irlo elevando año a año hasta alcanzar el promedio de los países de la OCDE, porque eso nos va a permitir ser desarrollados como son los países europeos, ¿cierto? Porque Chile se lo merece. Y finalmente, hay dos cosas que me interesan mucho. Uno, evidentemente, una nueva constitución, que nazca de la ciudadanía a través de una asamblea constituyente. Porque muchas de las cosas que estamos planteando no se podrían hacer sin esa reforma, ¿cierto?, a la Constitución. Y lo otro que me interesa, porque soy de izquierda, porque soy comunista, porque también tengo un origen mapuche, ¿cierto? Mi padre era, y mi abuelo y toda mi familia era de origen, son mapuches. Mi padre se vino al norte a trabajar y se reunió con mi madre y me engendraron a 6 hijos, ¿cierto?, de los cuales uno desgraciadamente se murió. Y entonces quiero el reconocimiento, ¿cierto?, constitucional de todos nuestros pueblos originarios, ¿cierto?, no solamente de los mapuches, sino que Chile es un país, ¿cierto?, que tiene una gran cantidad de pueblos a los cuales tenemos que reconocerle los derechos que se merecen. Eso sería en esencia lo que he estado planteando como programa, ¿cierto?, para mi candidatura a diputado por el Distrito 20. Sí, bueno, importante planteamiento, ¿cierto?, sobre todo las que se centran en los adultos mayores, que de aquí a unos 10, 15 años más, ¿verdad?, la población mayoritaria o una buena parte de la población va a ser fundamentalmente adulto mayor. Por lo tanto, claramente la política social, la política pública debe tener un carácter distinto, enfocada hacia este sector etario, ¿verdad?, que va a ser mayoritario de aquí a un tiempo más. Por lo tanto, de alguna manera, las propuestas que se desprenden del candidato tienen un enfoque que nosotros ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones acá. Don Ricardo. Claro, me interesó mucho lo que habló sobre los adultos mayores, porque fatalmente todos los candidatos actuales, voy a incluir el candidato que usted apoya también en parte, los adultos mayores lo tocan como una frase. No hay un proyecto definido. Por ejemplo, los planes de don Alejandro Guillet, que usted lo apoya, ¿cierto? 100%, el Partido Comunista apoya. Tiene acá Cruzada Nacional Antinarco y Antidelincuencia. Uno, derecho y acceso a la cultura. Estamos bien. Apoyo a gratuidad para los estudiantes, que acaba de plantearlo. El ámbito minero, Esto se refiere al cobre, al litio, eco. Las aguas de Chile también van ahí, todo lo que las riquezas naturales de nuestro país, ¿cierto? También el megapuerto de San Antonio, que sería tremendamente importante, ¿no es cierto?, para el comercio de ingreso y egreso. Y mejorar la gestión de la justicia. Pero un proyecto, un programa para los... Porque hoy día, según las autoridades, no existe pensionado, no existe jubilado, no existe, solamente adultos mayores. Como dando a entender que el adulto mayor es un ser, sea hombre, mujer, que vive poco menos que a la expensa del Estado. Olvidando que los adultos mayores de hoy día fuimos trabajadores que trabajamos duramente porque este país creciera y fuera grande como lo fue en un momento dado. Aportaron a la construcción de Chile. De Chile, por supuesto. Entonces, evidente que es muy interesante lo que plantea acá el candidato don Eduardo Antirano Gelves, que yo... Fernando. Perdón, don Fernando, lo confundo. Ya, por otro invitado que va a venir después. Entonces, don Fernando, me parece muy interesante su proyecto y debería tener una buena cobertura en cuanto a que la ciudadanía lo conozca. ¿Usted va a hacer algún recorrido por acá también, por estos lados, para dar a conocer más personalmente? ¿Va a hacer algún puerta a puerta? Sí, nosotros estamos ya desde hace más de 15 días realizando puerta a puerta todos los fines de semana, porque muchos de nuestros partidarios son trabajadores activos y solo pueden trabajar los sábados y los domingos, pero al sábado y al domingo le sacamos mucho provecho. Hemos estado en Medio Camino, hemos estado en la Agüita de la Perdiz, hemos estado en el Barrio Norte, hemos estado en Tomé, en una jornada lindísima hace una semana, ¿cierto? Y mañana vamos a estar en Coronel todo el día. Es decir, nosotros estamos recorriendo, entregando nuestros planteamientos a toda la gente modesta que quiere escucharnos. Y hemos tenido una muy buena recepción de parte de esas personas. De modo que tenga la seguridad que en este mes que falta, un poquito menos ya, pues que las... ¿cierto? De propaganda, nosotros vamos a redoblar, triplicar los esfuerzos para intentar conseguir por primera vez después del año 73 un diputado comunista para Concepción. No olvidemos que el año 73 teníamos dos y antes... Y un senador. En la elección anterior habíamos sacado tres por Concepción. Teníamos uno en Arauco, teníamos uno en Biobío y teníamos uno en Ñuble. Teníamos cinco diputados y un senador, como usted muy bien dice, en esta región... hasta 1973. El senador, un profesor también, ¿no? Jorge Montes Morales. Jorge Montes Morales. Que fue un excelente... Y Luis Corbalán, que también era profesor. Luis Corbalán fue antes también senador por aquí. Que era de Tomé, oriundo de Tomé. Claro. Que los profesores son muy buenos. Claro. Y exactamente. Entonces, usted lucha como siempre ha luchado el Partido Comunista contra todas las brutales persecuciones que ha tenido. Porque los comunistas... como la clase trabajadora parece que nacimos para ser perseguidos, ¿verdad? Entonces se entrega mucho más que a veces el ciudadano común y corriente no comprende, no entiende. Pero me alegro y lo felicito de que vaya a recorrer acá la población también para darse a conocer y todos sus proyectos. Sí, más ratito pasamos ese aviso a propósito. Centrándonos un poquito en los planteamientos del candidato a diputado Fernando Antinau por el Distrito 20, a propósito de la propuesta de cambio de constitución, esta semana, cierto, el gobierno envía el proyecto de ley al Parlamento, lo envió o lo va a enviar, no recuerdo si ya lo envió, que hace referencia efectivamente al cambio de la constitución, cierto, que es parte de este proceso constituyente que se inició en octubre del 2015 y que de hecho nosotros aquí participamos activamente, ¿verdad?, con los pobladores de Pedro del Río, hicimos sí, varios cabildos, sí. Nos preparamos primero, sí, recuerda usted, sí, ahí nos conocimos a propósito. Exacto. y bueno, Sebastián Piñera y el candidato Piñera y otros sectores vinculados a la derecha han planteado que este ingreso del proyecto, ¿verdad?, es con un fin de carácter electoralista, es lo que plantean ellos, ¿cierto? Como que el gobierno está buscando primero terminar bien tratar de terminar bien su mandato, ¿verdad?, la presidenta Bachelet, debido a todas las dificultades que ha tenido, pero además para sacar provecho electoral a las candidaturas de la nueva mayoría o de fuerza de la mayoría. ¿Qué piensa usted al respecto y si efectivamente piensa que hay un aprovechamiento electoral? Mire, yo en realidad considero lo más natural del mundo, porque estaba dentro de cierto del calendario de actividades que había que realizar este año. Mire, usted, así como ustedes realizaron cabildo aquí en Pedro del Río, mi club de tango de Penco fue uno de los que hizo cabildo de base, ¿ya? Y después a nosotros nos tocó participar en los cabildos provinciales y regionales, donde participaron 200.000 personas. Y entonces yo creo que la presidente presente al Congreso los resultados de este proceso participativo son de la máxima importancia, y debe hacerlo cuando ellos estimen conveniente, antes o después de la primera vuelta, porque los chilenos también tienen que opinar sobre eso, porque eso es el cambio más importante que le falta hacer a Chile desde la época de la dictadura. Sí, y antes de pasar al espacio musical, el movimiento AC, que se había configurado hace dos elecciones atrás, ¿verdad? En la última semana, si mal no recuerdo, nuevamente está tratando de reactivarse en esto de hacer el llamado a la ciudadanía de marcar su voto a C. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Será importante que la ciudadanía se manifieste en torno al mecanismo por el cual hay que cambiar la Constitución? Sin duda alguna, porque tenemos malas experiencias cuando las cosas se hacen entre personas muy reducidas en el Parlamento, en la Cámara de Diputados o en el Senado. Tenemos patético recuerdo de lo que ha pasado incluso en los últimos 4 años, ¿cierto? No, nosotros queremos una Constitución que nazca de una Asamblea Constituyente, que sea aprobada por una Asamblea Constituyente y no por 4 o 5 personas como se hicieron en dictadura. Que lo discutan. Perfecto. Estamos junto al candidato por el Partido Comunista, Fernando Antinao, candidato por el Distrito 20, que comprende las comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Hualqui, Santa Juana, Chiguayante, Penco, Tomé y Coronel. Vamos a un espacio musical y nos volvemos a la última parte de la entrevista. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito, y en tus brazos vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes, pa' besarte en la orejita y morderte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me compromete. Quisiera ser perla fina de la corona de España. No te vayas al color que también la vista engaña. Lo trigueño es lo mejor, que lo blanco tiene maña. Le pregunté a una bonita que si me lavaba el paño, y me contestó la indina: si usted quiere hasta lo baño, pero muy de mañanita, porque tarde le hace daño. Me subí al cerro más alto para divisar los planes, donde riscan aguilías, no rifan los gavilanes, ni las naguas amarillas, aunque se pongan olanes. Voy a hacer una barata y una gran realización. Las viejitas a cuartía, las muchachas a tostón, los yernos a 6 centavos y las suegras de pilón. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. No más que nos libre Dios de una niña mosca muerta, de esas que hay, no, por Dios, y hasta se van a la puerta. estamos de regreso en su programa Directo al Grano, Radio Espacio 107.3, con nuestro invitado de hoy, candidato a diputado por el Partido Comunista y del Distrito número 20, don Fernando Antinao Gelves. Sí, estábamos hablando recién, comentando con don Fernando lo importante que fue el proceso, lo importante que ha sido, digamos, el proceso constituyente. Y en realidad las declaraciones desafortunadas de Piñera y su comando en torno a que el ingreso del proyecto para una nueva constitución que cierto envió el gobierno al Parlamento tuviera fines electorales. Porque como plantea el candidato, es de lo más natural, porque finalmente es parte del compromiso y del camino que ha ido recorriendo este proceso. Y a propósito de Sebastián Piñera, yo creo que también es importante que los ciudadanos escuchen, digamos, cuál es la posición, cuál es el candidato que respalda don Fernando Antinao, candidato a diputado por el Distrito 20, y cuál es la mirada que tiene él con respecto a una eventual segunda vuelta. ¿Cómo visualiza, cómo proyecta, digamos, en términos electorales, el escenario del 19 de noviembre? Bueno, en realidad el panorama, ¿cierto?, presidencial está un poco complejo. Nuestro candidato ha sido desde el primer momento, ¿cierto?, Alejandro Guillé, que es el candidato de toda la centroizquierda chilena, ¿ya? Desde el Partido Comunista, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, la Izquierda Ciudadana, el MAS, ¿ya? Y muchos independientes, mucho más independientes que militantes de partido. Ustedes saben que no fue fácil para los partidos juntar las fichas para reincluirse, legalizarse, pero en Chile la inmensa mayoría de los chilenos son independientes y muchos independientes de centro izquierda. Yo lamento que llevemos varias candidaturas, ¿cierto? Porque eso solo favorece al candidato de la derecha, pero ya el candidato de la derecha aterrizó y sabe que no gana en primera vuelta, ¿cierto? Porque uno encuentra en la gente modesta, en la gente de los sectores medios también, que hay un gran temor de que él va a deshacer todo lo prácticamente lo que, o él pretende deshacer todo lo que se ha hecho de positivo en el gobierno de Michelle Bachelet. Él lo ha dicho explícitamente, en la educación, ¿cierto? Él va a volver a la educación segmentada, fragmentada, por sectores sociales, que hay escuelas de primera, segunda, tercera, cuarta clase, ¿cierto? Y no se juntan nunca los niños, como nos juntábamos. Exacto. Nosotros antes, nosotros estábamos en una escuela en que estaban los hijos de los patrones y los hijos de los obreros en la misma escuela, tanto en la escuela básica como en la escuela media. Y ahora, con suerte, se puede encontrar un hijo de un obrero con un hijo del patrón solo en la universidad, porque por la enseñanza básica ni media la hacen en escuelas distintas. Claro. Él ha amenazado con rebajarle los impuestos a las grandes empresas. Él ha rebajado con revisar la ley de interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo, por tres causales. Él es contrario al matrimonio igualitario. Es decir, una serie de cosas que nosotros hemos avanzado en cuatro años, hemos avanzado más que en 40 años anteriores. Él lo quiere echar atrás, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que el pueblo chileno va a ser suficientemente cauteloso, ¿cierto? Y que vamos a apoyar al candidato que gane por la centro izquierda en la primera vuelta y para enfrentar a Piñera en la segunda vuelta, que va a ser la definitiva. Pero la encuesta permanentemente están entregando ciertos resultados y bueno, mantienen a Piñera, parece que se estacionó en el 43-44% aproximadamente, pero aparentemente, de acuerdo a la encuesta y en lo que la opinión que nosotros queremos escuchar al respecto, no hay claridad o todavía es difuso quién pasa segunda vuelta desde la centro izquierda. No, yo estoy convencido que Alejandro Guillé, con este respaldo que yo ya le mencioné de los partidos tradicionalmente de izquierda y de centro izquierda, más los millones de personas que son independientes de este país, él va a sacar votos suficientes para pasar en la segunda vuelta, ¿ya? Y espero que tenga, ¿cierto?, el apoyo de los demás, de muchos otros candidatos que también son, ¿cierto?, de izquierda y de centro izquierda, incluyendo la Democracia Cristiana, ¿cierto?, que podría aportar una cantidad considerable de votos y de parlamentarios para gobernar en el próximo periodo. Así que yo creo que vamos a tener que trabajar duro, pero vamos a intentar, ¿cierto?, obtener la mayor votación posible para pasar con nuestro candidato Guillé a segunda vuelta con holgura. Yo creo que va a pasar con holgura, ¿ya? Las encuestas no me dan mucha confianza. Hay candidatos que nosotros sabemos que están absolutamente inflados. Hay otros que están como el proceso al revés, ¿cierto? Como que los minimizan. Hay un manejo de los medios de comunicación súper, como le diría, terrible. Yo concuerdo, yo una vez leí un documento político en los años 70, después del golpe de Estado en Chile, donde decía un señor en un informe político internacional, decía, la experiencia chilena demuestra que en cualquier país tener el control de los medios de comunicación es tan importante como tener el control de las Fuerzas Armadas. Exacto. Y aquí en Chile se aplica perfectamente eso, ¿cierto? Y ellos manejan, pero absolutamente, por lo menos el 90% de los medios de comunicación. Y con eso crean encuestas, crean tendencias, crean imágenes, crean resultados electorales que muchas veces son ficticios. Pero más allá de la encuesta, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana ha reiterado en varias oportunidades algunas opiniones desafortunadas de los comunistas, ¿verdad? De que la candidatura de Alejandro Guillet está atrapada por los comunistas. Por otro lado, el Frente Amplio, que tiene distintas posiciones aparentemente en su interior, tampoco estarían ratificando un apoyo a una eventual segunda vuelta de Alejandro Guillet. Entonces, más allá de la encuesta, también está la opinión directa de los actores políticos de esos sectores que aparentemente no necesariamente van a apoyar a la candidatura de Alejandro Guillet. ¿Sí? Claro, yo anoche en un programa de televisión, creo que no se puede nombrar los canales, estaban entrevistando al alcalde de Valparaíso, ¿cuánto? Char. Señor Char. Y él decía que ellos, si llega a ser presidente Sebastián Piñera, ellos iban a hacer oposición a Sebastián Piñera. Pero si era presidente Alejandro Guillet, ellos iban a hacer oposición también a Alejandro Guillet. O sea, ellos son oposición por y sí por anga, o por manga. No. Ranga o manga. Bueno, en realidad el Frente Amplio es bastante amplio, pero también bastante estrecho en algunos planteamientos. y realmente ellos tienen posiciones, como yo les decía adelante, que alguna gente practica hoy día de la política del todo o nada, ¿ya? Ellos le van a hacer un flaco servicio a la democracia chilena y al proceso de avance que comenzó con fuerza con el gobierno de Michelle Bachelet si las reformas que se hicieron son destruidas por la extrema derecha. Y yo quiero ver su responsabilidad en ese momento. Ahora, en relación con la democracia cristiana, yo lamento algunas declaraciones de la señora Goich, donde intenta culpar de todo al Partido Comunista y que nosotros hubiéramos tenido una influencia excesiva. Yo creo que lo que siempre hubo fue influencia excesiva, fue de la democracia cristiana en varios gobiernos de la concertación, y por eso que solo se hacía lo que se podía en la medida de lo posible, ¿ya? Entonces yo creo que eso fue muy muy malo para Chile. Podríamos haber avanzado mucho más en este proceso después de terminar con la dictadura. Claro, lo que usted está diciendo, candidato, la influencia de la democracia cristiana, recordemos, el primer presidente después que se habló de la democracia fue demócrata cristiano, ¿cierto? Sí. El segundo presidente fue demócrata cristiano. También, sí. Y el presidente anterior del golpe de Estado del año 64-70, don Eduardo Frei Montalva, también demócrata cristiano. Ellos han tenido tres presidentes en Chile a periodo completo y desgraciadamente no dejaron un país fortalecido, incluso lo debilitaron con el tiempo. Exactamente, yo tengo yo valoro mucho que durante el gobierno, segundo gobierno de Michelle Bachelet, ellos estuvieron con el gobierno y algunos de ellos, la mayor parte de ellos, fueron sumamente positivos en el apoyo a las grandes reformas que se hicieron. Y yo creo que quienes plantean en la democracia cristiana, porque también lo he escuchado, ¿cierto? Los sectores de derecha de la democracia cristiana están planteando la libertad de acción en segunda vuelta. Exacto. Eso sería realmente fatal. Exacto. Y para la democracia cristiana también. Pero yo sé que hay un grupo importante y que quizás mayoritario de diputados y también de algunos senadores de la democracia cristiana que no están por eso. Y yo confío en que la candidata Alejandra Goy, a quien escuché ayer y me gustó bastante lo que dijo en este encuentro del ENADE, llegue vaya a buen puerto su partido y que estemos juntos en la segunda vuelta. Bien. Porque vamos, también, ¿sí? Recordemos lo último que, ¿sí? Claro. Hubo, ¿cuántos? 300 militantes con diputados y importantes cargos en la política chilena de demócratas cristianos que pidieron también una definición antes de la primera vuelta incluso. Correcto. Pero lo concreto es que en la segunda vuelta la disputa va a estar bastante estrecha. Sí. Así como el Frente Amplio va a estar estrecha. Bueno, Frente Amplio podríamos llamarlo el Frente del Embudo, porque es amplio para unas cosas y estrechito para otras. Ya, pero vamos a tener, ya hemos tenido candidatos de todos los partidos acá, así que para qué vamos a profundizar en aquello. Bueno. Vamos a ir a un espacio musical y después volvemos para cerrar el Perfecto. Programa, ¿le parece? Sí, estamos bien. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine que se me atoré. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Atravesé la montaña para venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. Otro quiera cortarla, yo la devisé primero y juro que de robarla, aunque tenga jardinero, yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. con nuestro panelista, don Ricardo Rubilar Parra, hablando en serio ahora, porque es muy chacotero, y con el candidato a diputado por el distrito número 20, don Fernando Antinado Gelves, quien nos ha acompañado amablemente en esta sesión. Ahora bien, le damos unos minutos al señor candidato para que se despida de la radio audiencia. Bueno, reitero mi agradecimiento por haberme recibido. Es la segunda vez que estoy en esta emisora, ¿cierto? Y creo que ha sido positivo lo que hemos conversado esta tarde. Quiero también agradecer a las personas que nos han escuchado y desearles que pasen un muy buen fin de semana. Nosotros seguiremos trabajando, mañana vamos a estar todo el día en Coronel. Comenzamos en Lomas Coloradas y seguimos por el Coronel, por varios barrios de Coronel, frente a Camilo Olavarría. Nosotros vamos a dedicar los máximos esfuerzos para que el Partido Comunista vuelva a tener un diputado y sea la compañera, ¿cierto? Fariña, o sea, yo, lo importante es que reunamos los votos. Tenemos que recuperar muchos votos que perdimos en las elecciones de concejales últimas, y creo que nuestro partido va a salir fortalecido con estas elecciones, y muchas gracias. Bien, don Ricardo. ¿Se le olvidó decir su número y su letra, candidato? Sí. Para que la audiencia lo sepa. Todavía. N73. Sí, porque nosotros a todos aquí, la radio comunitaria, esto es directo al grano, como se dice. Aquí nos andamos con tapujos. Bueno, despedirnos también de los auditores. Recordar que hay diversas actividades culturales que hay que aprovechar. Hay bastantes instancias importantes para que los vecinos y vecinas puedan ir a disfrutar. Pueden visitar la página Agenda Cultural de Concepción y ahí pueden encontrarse con una diversidad de actividades. Y también, por cierto, invitar a los vecinos a que vayan a apoyar los clubes de acá del barrio este fin de semana. Y por último, también pasar un aviso que nos dejó una vecina, ¿verdad? A propósito de la presencia del candidato Fernando Antinao, que el día 3 de noviembre, el viernes 3 de noviembre, va a haber un conversatorio con el candidato Fernando Antinao, acá en uno de los salones de acá del SIAM, de la Junta de Vecinos. Así que quedan todos cordialmente invitados para el día viernes 3 de noviembre a las 19 horas a conversar sobre las propuestas, sobre las inquietudes y a lo mejor en función de eso fortalecer probablemente las propuestas que tiene el candidato. 18:30 horas más preciso. 19 horas. Ah, correcto, correcto, tiene razón. Bueno, hemos estado llegando al final de nuestro programa y me faltó decir algo. Le falta decir algo, que siempre el tintero se lo cierra antes de tiempo nuestro panelista, pero amablemente el programa le concede el tiempo, pues se lo merece. ¿Sabe por qué? Porque creo que el viernes pasado ocurrió una situación que pienso que es importante que los auditores lo sepan. Nosotros entrevistamos al candidato Leonidas Romero el viernes pasado. Ya. ¿Cierto? Candidato de Renovación Nacional. Fue una entrevista bastante interesante, harta discusión, ¿cierto? Como habitualmente ocurre en el programa. Y yo quiero decir, porque por transparencia, ¿verdad?, que el encargado de la campaña del candidato Leonidas Romero nos ofreció una cantidad de dinero por haber participado en el programa. Sí. Y creo que es importante que los auditores lo sepan, porque efectivamente eso ocurrió y nosotros evidentemente lo rechazamos, porque este es un programa que está dirigido a la comunidad, que no tiene fines de lucro y que por lo tanto hacemos el llamado para que los candidatos que nosotros invitemos vengan sin ninguna dificultad, que no estamos para recibir aportes con esas características, y si ellos quieren hacer algún aporte, qué sé yo, tienen que hablarlo evidentemente con quien conduce con la dirección de la radio, pero no con el programa, porque nosotros no estamos disponibles para ese tipo de gestos, así que era importante comunicarlo. En todo caso, ellos fueron muy amables, lo hicieron con la mejor intención y respetuosamente también nosotros les explicamos que la radio no tiene fines de lucro y no podemos recibir ese tipo de atenciones, por decirlo así, para que se sepa todo. Entonces los esperamos el próximo viernes a la misma hora con un nuevo invitado que vamos a tener. En este momento sería, lo anticipamos, la señora ex concejala. No sé quién es. ¿Quién? Alejandra Smith. Ah, ya, candidata a diputada. Ex demócrata cristiana, hoy militante de Renovación Nacional. Ya. Con este espacio musical le damos término al programa. Gracias a usted. La piel con pena en Temuco y me ha llorado en calma. Era una noche tenebrosa y fría cuando las horas en silencio me pasaban. Las 11:30 en un reloj tal vez serían los aleteos de un sensontre que vagaba. A una mujer mi amor le había ofrecido, juré quererla mientras ella fuera firme, yo sin saber que ahí en su pecho había escondido el aguijón de una serpiente para herirme.